Audition is ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundation is ma'am. Bienvenidos a el cuarto ciclo temático de este ejercicio experimental llamado Reserva Expuesta. Haciendo, digamos, un breve resumen de qué es Reserva Expuesta, quisimos literalmente sacar parte de la bodega del museo y recrear una reserva de un museo en las salas del MAM, y quisimos además invitar a 5 personajes de distintas disciplinas a que hicieran una lectura, una reinterpretación de 300 obras previamente seleccionadas por el museo. Si ustedes recuerdan, arrancamos este ejercicio con el tema ciudad, a cargo de Jorge Mario Gómez, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana. A continuación vino el ciclo temático política, a cargo de Jorge Giraldo, que es el decano de Humanidades de la Universidad EAFIT. Y hasta hace unos días tuvimos el ciclo temático historia, que ustedes recuerdan estuvo a cargo del artista e historiador Carlos Uribe. Hoy tenemos el honor y el placer de contar con Livia Posada. Livia es artista visual y médica, y a Livia le correspondió la tarea de asumir el ciclo temático El Cuerpo. Falta uno más, que es el ciclo Naturaleza, a cargo de Álvaro Cogollo, biólogo, quien trabaja en el Jardín Botánico. Livia Posada, artista visual y adicionalmente médica general. Estoy invitada a un ciclo de curadurías denominado Reserva Expuesta en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Para el tema del cuerpo, yo, digamos, acudo pues a una estrategia que tiene como varios ejes o niveles, digamos, como de acción. Como primera medida me pregunto por la palabra curar, por la etimología de curar. Hay unas relaciones en el origen de la palabra curaduría. En el origen de esa palabra hay unas asociaciones con la medicina. En la medicina, pues curar, curar en medicina es cuidar también. La curaduría tiene que ver en sus orígenes con cuidar. Entonces yo me, digamos, me ubico como en ese lugar, en interrogarme sobre esa palabra y en establecer relaciones entre medicina y arte, como he hecho durante muchos años de trabajo como artista, ¿no? Yo, digamos, como curador profesional no he ejercido, pero todos mis trabajos, yo he trabajado mucho desde la instalación y siempre hay un ejercicio de curaduría para mi propio trabajo. Ha sido poco usual que trabaje de la mano de curadores. En las instituciones cada vez el curador es un elemento muy importante que tiene mucho, pues un rol cada vez más fuerte, más decisivo en lo que se hace en un museo. Pero mucho de mi trabajo yo pues hago como las veces de curadora de mi propio trabajo. Incluso alguna vez la curadora del Museo de Antioquia, Nidia Gutiérrez, me decía: es que trabajar con Livia Posada es como trabajar con un curador, porque ella va y cura su propio trabajo. Entonces, ella hace sus propias curadurías. ¿Por qué, digamos, se dan esas cosas? Es porque yo trabajo muy en una relación muy íntima, muy directa con el espacio. Entonces, para mí el espacio no es una cosa neutra, no hay neutralidad posible en esos espacios. Y yo siempre los estoy conectando con otros espacios que están por fuera de la sala, del museo, de la idea de galería. Para mí son unos espacios vivos, los trato como organismos vivos, como unos espacios también de experimentación. Entonces son ideas que son, digamos, particulares, muy propias, y yo trabajo en una relación muy estrecha con el espacio. Entonces muchas decisiones son muy, muy desde mi trabajo, ¿cierto? Como poco negociables en términos de curaduría. Condiciones MAM propone paisaje sonoro. Cuerpos diseñados, cuerpos calculados, cuerpos refaccionados, cuerpos producidos, cuerpos seriados, serialidad de los cuerpos, producción de los cuerpos, colección de cuerpos, cuerpos sin norte, cuerpos sin sur, cuerpos al oriente, al occidente, cuerpos Foundationers, ma'am. Mi nombre es Laura Isabel Luna y soy jefe de sala y mediadora acá en el Museo de Arte Moderno. La curaduría que en este momento se encuentra en sala y que pertenece a Livia Posada, esta artista plástica que además es médica, es una apuesta radical, ¿cierto?, que nos invita como a pensar cuál es la función del museo, en qué consiste una obra, cuáles son los criterios para decir que algo es obra. Nos invita a reflexionar sobre todo si la significación necesariamente tiene que estar ligada como a ese culto al objeto. Son esas básicamente como las preguntas que suscita el ejercicio curatorial de Livia. Digamos que de parte de ellas ha habido una intención clara de que en esta exposición no se recurra al lugar común y al tratamiento que más frecuente se le daría al tema cuerpo, ¿cierto?, que es mostrar desnudos, desnudos que además la mayoría de las veces son femeninos. Es, digamos que ese asunto no le interesaba. Hay otra invitación por parte de ella y es a pensar el cuerpo en un sentido más amplio, a no restringir la noción de cuerpo exclusivamente a lo humano, ¿cierto? De hecho, en el lenguaje hay muchas otras expresiones donde utilizamos el término cuerpo y que pertenecen a un montón de disciplinas, pero que cuando nos hablan de cuerpo casi nunca tenemos presentes. Por ejemplo, cuerpo celeste, cuerpo extraño, cuerpo cavernoso, cuerpo de datos, cuerpo teórico, en fin. El ejercicio de mediación con este ejercicio curatorial ha sido experimental 100%. Para nosotras como mediadoras ha sido un reto porque una de las instrucciones precisas de Livia es: no quiero que ustedes induzcan respuestas, no quiero que ustedes se apropien de un saber y que lo difundan entre unos visitantes, sino que más bien cuenten con el saber que ellos traen y que propicien preguntas en ellos. Entonces digamos que el recurso que más se ha usado es intentar, antes de que esos visitantes ingresen a sala, como de que asuman otra actitud, de que agucen todos sus sentidos, no solo el de la vista, ¿cierto? Y que entren como en ese ritmo lento que propone la disposición de los objetos que hay en sala, la iluminación, el clima, la atmósfera, ¿cierto? O sea, que entren como en esa dinámica. ¿Por qué no hago el ejercicio obediente? Pues primero, no soy como muy obediente. Yo creo que por eso soy artista. No hice la tarea en mi casa tampoco, la de mi mamá. Entonces, yo empiezo a preguntarme y me apasiono. Realmente cuando yo entro a curaduría y empiezo a preguntar, hubo un momento en que yo le digo a Melissa y a Juliana, esto es muy apasionante, ¿cierto? Conocer una colección y saber cómo se arma esto. Yo me fui apasionando y en ese apasionamiento, digamos, si se puede decir, pues una cosa contradictoria, bueno, hay apasionamientos científicos también, pero digamos, yo empecé a sentir que había algo más interesante que hacer que simplemente escoger 20, 25 obras y colgarlas de una manera más o menos adecuada. Entonces, cuando yo me puse en ese escenario, yo sentí que iba a traicionarme. Yo dije, yo cuando vengo a un museo, yo quiero también que me reten y que me propongan pensamiento, y cuando hago arte, también lo hago así. O sea, si ustedes conocen algo de mi trabajo, han visto que mis obras pues generan incomodidad a veces, sensaciones desagradables, y estuvieron en coordenadas y entraron a la sala que había allí con una camilla y cuatro enfermeras pidiendo silencio, y pudieron experimentar el frío y el desagrado, el disconfort que esa pieza producía, que nadie podía entrar a esa pieza y decir, no, qué belleza, qué alegría, quedémonos tomando tinto acá. Nadie sentía como ganas de quedarse tomándose una Coca-Cola ahí. Lo que provocaba era salir. Incluso hubo artista, me acuerdo de un artista amigo que me dijo, ve, está muy bonita tu pieza, pero la voy a ver desde afuera porque yo ahí no entro. Eso para mí ya es trabajo de la pieza, o sea, para mí ya la obra está funcionando. Cuando obliga a alguien a decidir, a tomar alguna acción, ya esa obra ya está dando resultado. Pero si entran todos ahí, ¿qué viste ahí hacia allá? Como que algo, como que ahí había, como que no sé, ¿cierto? O sea, cuando genera una indiferencia me parece preocupante. Si es obra mía o es curaduría, yo mencionaba también el asunto de que hoy se habla de que el nuevo artista es el curador, o que el curador es el nuevo artista, que la curaduría es un ejercicio de creación. de que a veces el insumo para los ejercicios de creación de los curadores son los trabajos que los artistas hacen o hacemos. Entonces a mí maliciosamente también me interesaba poner como ese límite bizarro problemático en entredicho, ponerlo en la mesa de discusión, y lo hice un poco maldadosamente como bueno, voy a jugar a ser artista, pero a ser curador, pero no voy a dejar de ser artista. También era como, o sea, uno tiene como maneras de hacer que le van interesando más que otras. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago montajes, yo soy poco barroca, me interesa más, yo pienso que con menos puedo decir más. Me interesa mucho la economía de recursos. Yo muchas veces cuando monto instalación llevo un exceso de, a veces exceso de cosas, y empiezo a quitar dentro del espacio mismo, guardo cosas, tomo decisiones rápidas. Y entonces ya estaba llegando y yo dije, esto tiene que arrancar ya, porque si no, no voy a montar nada. Porque la curaduría se me fue desapareciendo y el cuerpo se me fue desapareciendo. Pero yo también sentía que yo tenía que ser fiel a lo que estaba pensando, porque cada que pensaba más y más y más, la cosa desaparecía más y más y más. Pero desaparecía en cuerpo y aparecía en sentido. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Vladimir Usachevsky, escuchemos un fragmento de Sonic Contours de 1952. Foundation is MAM. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Soy Natalia Restrepo, soy docente de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, maestra en Artes Plásticas de la Universidad Nacional y actualmente candidata a doctor de acá de la Universidad de Antioquia. Estamos hablando del asunto del cuerpo en las artes hoy y básicamente pues ese discurso ha cambiado mucho, se ha replanteado mucho, en especial porque los movimientos sociales han hecho un llamado de atención sobre esa mirada del cuerpo como un cuerpo genérico, pues como un cuerpo sin localización. Entonces esos movimientos sociales han empezado a hacer llamados de atención muy fuertes para decir que el cuerpo tiene raza, tiene género, tiene religión, tiene clase social, tiene opción política, tiene contextos, se sitúa en un lugar y no que es un cuerpo genérico, un cuerpo humano, porque cuando se dice eso, cuando se habla de el cuerpo como tal, lo que hay de trasfondo en ese cuerpo pues es un cuerpo hegemónico, blanco, de clase alta, por lo general heterosexual y por lo general masculino. Entonces todos los movimientos sociales han llamado la atención sobre eso y han dicho no, los cuerpos tienen lugar y tienen sexo y tienen esas características, entonces lo han situado. Entonces los movimientos feministas, pero también los movimientos negros, pero también los movimientos sociales y políticos, los movimientos de los indígenas, todos esos movimientos han dicho no, no es el mismo cuerpo, no estamos hablando todos del mismo cuerpo, y cuando vamos a hablar de cuerpo hay que explicar exactamente de cuál vamos a hablar. En la instalación y en algo como lo que precisó Lidia, el cuerpo ahí es casi que el cuerpo del público, el cuerpo del espectador. Es uno ahí, incluso en la acción de agacharse, escuchar el audio o recorriendo, pues así como. Sí, eso es muy interesante de la selección que hace Lidia, es obligar al espectador a encontrarse con el cuerpo. Y cuando va a ir de alguna manera como un espectador pasivo a ver una exposición sobre el cuerpo y se encuentra con una exposición vacía, que uno de los sentidos que potencia es la escucha, por ejemplo, diferente al sentido de la visión, que es el que es explotado en las artes visuales, pues eso ya lo enfrenta a que como mínimo oye, o sea, que además de que ve, oye. Y eso ya lo hace moverse, lo obliga a agacharse, a forzar el oído. Entonces eso sí me parece muy inteligente de la selección que hace Livia, porque como enfrenta al espectador a su propio cuerpo. O sea, usted viene aquí a ver una curaduría sobre cuerpo. Lo primero que tiene que entender es que tiene cuerpo antes de verla. Eso es muy bacano, ese trabajo. Soy Ana María Vallejo, hago teatro desde hace muchos años y en el teatro me muevo como en diferentes terrenos, el de la dramaturgia muy especialmente, pero mi formación y el trabajo más continuo a lo largo de los años es como actriz y también como directora de teatro. Hace poco estoy viviendo en Medellín después de haber estado mucho tiempo por fuera. Y en estos tiempos últimos estoy trabajando con la Universidad de Antioquia, tanto en el programa de Artes Plásticas, justamente con Natalia Restrepo en la maestría de Artes y también con el Departamento de Teatro. Un gesto como el que ahora se discute en el Museo de Arte Moderno me parece un gesto muy interesante, muy elocuente, porque yo creo que lo que se está contestando, interrogando de una manera fuerte es el problema profundo de la representación del cuerpo y sobre todo la representación del cuerpo en un contexto como el nuestro, es decir, cómo representar el cuerpo torturado, el cuerpo ausente, el cuerpo maltratado. Digamos que yo creo que los artistas contemporáneos se enfrentan a una pregunta por la representación, que es también una pregunta ética por parte del artista, es decir, que cómo no entrar en las lógicas de la violencia sobre el cuerpo cuando uno lo reconstituye a través de o una mímesis particular o un relato o una narrativa, o es decir, si cuando lo que está ausente es el cuerpo, como con qué derecho vamos a través de ciertos artificios que han sido no interrogados a lo largo de la historia del arte, a suplantar ese cuerpo que precisamente se convierte sobre todo en una pregunta tremenda para nuestra sociedad colombiana y finalmente en toda América Latina. Entonces a mí el gesto me resulta poderoso, muy potente, ese gesto de la ausencia y ese gesto que contesta la simple representación del cuerpo, me parece elocuente y que sería muy bonito que generara eso una reflexión sobre las formas del arte contemporáneo y sobre el problema, digamos, de que tiene que ver justamente con el cuerpo, que es, yo creo, uno de, no solo de los temas, sino de la materia del trabajo de los artistas hoy, y no solo, pues te lo digo desde el teatro, sino que creo que justamente a través del cuerpo se han borrado esas fronteras entre unas disciplinas y otras, y hay mucho por hacer y decir, pero en ese terreno de preguntas. Foundation is ma'am. Fundiciones MAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana de El Amarillo, escuchemos Vida Mía, del año 2005. Somos tuyos.